Mauro Bongianino, que es el ganador de esa demanda. Mauro, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, saludo a toda la audiencia de la radio. Bueno, si tenés puesto el altavoz, te pedimos que por ahí lo saques, así nos escuchamos mejor. Y si no, seguimos así. Contanos de qué se trata esto que ha resuelto el Poder Judicial y de lo cual ustedes han salido, vos y tu compañera, gananciosos de alguna manera. Exacto, sí. Tanto, bueno, mi compañera como yo salimos beneficiados con una resolución judicial en donde inicialmente tuvimos 2 años de contrato de alquiler en términos dentro de todo establecido dentro de la ley, pero en el año 2021, a principios del año, nos encontramos con una situación en donde el dueño del alquiler nos hizo un contrato fuera de los parámetros en donde se establece de lo que se estableció por ley, en donde era solamente 1 año de contrato, y a medida que se iba cumpliendo ese año, bueno, el dueño iba haciendo diferentes cuestiones que teníamos que pagar, que nosotros creíamos obviamente que no estaban dentro, primero que no estaba dentro de la ley, y segundo que era totalmente en contra de nuestros intereses. Es por eso que iniciamos una acción judicial con los abogados con los abogados Madeline Sánchez y Omar Grewers, y de cual resultamos beneficiados. Bien, para esclarecer un poco, Aldo Marcelino Rodríguez es el propietario que les alquilaba a ustedes una vivienda familiar. Estamos hablando de una situación de este tipo. Exacto. Bien, y se supone también, esto ya es una interpretación que podemos hacer nosotros, que esta decisión judicial puede sentar algún precedente y alguna jurisprudencia a partir de que ustedes formularon un reclamo al que, insistimos, el Poder Judicial le hizo lugar. Contanos qué fue lo que percibieron ustedes como injusto, como abusivo de parte de este propietario. Bien, no podría recordar exactamente todo, ¿sí?, en este momento, pero recuerdo un hecho en particular en donde a mediados del año pasado el dueño de la vivienda quería que paguemos primeramente el arreglo de una bomba elevadora. Si bien en el departamento son dos departamentos, uno es en primer piso, planta baja, y el otro primer piso, ¿sí? Esa cuestión inicialmente nosotros accedimos a pagarla, pagar el arreglo, aunque no estábamos de acuerdo. Pagamos el arreglo la primera vez. En una segunda oportunidad se volvió a romper la bomba, la pagamos otra vez. Y en una tercera oportunidad, creo que fueron 3 meses consecutivos, si no recuerdo mal, ya no tenía arreglo y queríamos que nosotros pagáramos la bomba elevadora directamente, tanto nosotros como los inquilinos que estaban debajo. Eso fue el momento en donde decidimos poner un freno e iniciar una acción legal con nuestros abogados. Bien. ¿Ustedes alquilaron únicamente esta vez o venían de un contrato previo en la misma vivienda? Sí, claro, veníamos de un contrato previo. Bien. Y hubo una renovación por 1 año de ese contrato que ya desde ese momento ya empezamos a sospechar que sí, que la mano iba a venir mal. Y te pregunto, y quizá esto lo manejen más técnicamente los abogados y la abogada que intervino, pero ¿se puso en juego en esta disputa legal la nueva ley de alquileres? Sí, en realidad nosotros sabíamos, estábamos al tanto de cómo era más o menos la nueva ley de alquileres, ¿sí? Dejamos pasar un montón de cosas que no se adecuaban a esa ley, pero como te dije, ese momento en particular fue cuando nosotros decidimos iniciar la acción legal. Después de que pasó eso, de que nuestro abogado enviaron carta de documento, nos respondía el dueño del lugar con otras cartas de documento amenazando con que nos iba, por ejemplo, nos iba a sacar del lugar. Por ejemplo, nos había, en una de las cartas de documento decía que si no abandonábamos el lugar en 15 días, nos cortaba los servicios eléctricos, servicio de gas, y efectivamente así fue, que a principios, si no recuerdo, de julio a agosto, nos encontramos con que ya teníamos dado de baja los servicios, más allá de lo que lo teníamos hoy, porque generalmente... ¿Les cortó el gas y la luz en julio-agosto? Exacto, exacto. Pero lo seguíamos teniendo. En realidad nosotros nos fuimos pagando, obviamente, todos los meses. Creo que se dice con una consignación judicial, si no recuerdo mal, que es depositar la mensualidad vía judicial. En un plazo, ¿sí? En el Banco Pampa, seguramente. Claro. Sí, sí. Y cuando nosotros decidimos dar de baja los servicios, porque en ese mes nos íbamos a ir, nos habíamos enterado de que ya estaban dados de baja, unilateralmente, por el dueño del lugar. Uh-huh. Pero seguíamos teniendo los servicios porque siempre tiene un periodo de gracia en donde esos servicios siguen funcionando, evidentemente. Bien. Me ha pasado. Y te pregunto, en términos concretos, sí, ¿qué significa? Estamos hablando con Mauro Bongianino. ¿Qué significa haber ganado esta demanda? Es decir, el propietario, sí, va a tener que afrontar un monto económico. No sé, ustedes, por lo que, sí, relatás, dejaron la vivienda ya. Sí. ¿Qué va a significar? Exacto. Sí, sí, fue así. En realidad, nosotros teníamos un poco de dudas de ni hacer las acciones judiciales pertinentes, porque, bueno, primeramente es mucho el dinero. Quizá era más fácil arreglar con el dueño y listo, y dejarlo de esa forma y avanzar y que quede todo así. En realidad nosotros lo pensábamos bien, pero bueno, no estábamos cansados de lo atropello, así que decidimos iniciar acciones judiciales y que sea lo que tenga que pasar. Y terminó de esta forma. Nosotros, todos lo que supuestamente tenemos que pagar al abogado, lo va a tener que pagar él, ¿sí? Todas las instancias que vinieron después de las cartas de documento y todo lo que... El trabajo de los abogados lo va a tener que pagar el dueño del alquiler por haber perdido en la instancia de juicio. Bien. Mauro, te agradecemos. Por favor, muy amable. Hasta luego. Mauro Bongianino, que inició esta demanda junto a Carolina Folmer, son compañeros, y lograron que Adriana Pascuales, la jueza que intervino, les diera la razón en la disputa con un propietario. Puede parecer una cuestión de dudoso interés público, porque es una demanda personal, pero sin dudas tiene un alcance, y la idea de que a veces los inquilinos, si se mueven judicialmente, también pueden tener la razón de su lado frente a los propietarios que abusan o incurren en algunas injusticias.